Cosa bonita, y tiene razón. Pido a Dios que si te vas con otro te mande un dolor, que se te caiga el pelo del tiro, se te quemen los ojos, irritación, que te pase en el bate 40 días, que se te quede la nariz torcida. Te quiero mucho y le pido a Dios que si te vas con otro te mande un dolor, que se te caiga el pelo del tiro, se te quemen los ojos, irritación, que te pase en el bate 40 días, que se te quede la nariz torcida. Dios cumple mi deseo, pido que se mueran los feos, que no quede casa ninguno, ninguno, ninguno, ninguno feo. Yo no que tenga mala sangre, ni el veneno del escorpión, pero tú sí te vas con otro. Te cargaré esta maldición. Cachito de pan lleno pata negra, y como tú no has venido, el jamón me lo he comido y solo te he dejado el pan. Tú me dices que soy un gula, es que prima no tenga duda, y es que me ha puesto a prueba Dios, pero si te vas con otro, hay más vale que tenga moto, que le corra más camino. Si te vas con otro, hay más vale que tenga moto, que le corra más que a mí. Te quiero mucho y le pido a Dios que si te vas con otro te mande un dolor, que se te caiga el pelo del tiro, se te quemen los ojos, irritación, que te pase en el bate 40 días, que se te quede la nariz torcida. Te quiero mucho y le pido a Dios que si te vas con otro te mande un dolor, que se te caiga el pelo del tiro, se te quemen los ojos, irritación, que te pase en el bate 40 días, que se te quede la nariz torcida. Y con esta yo ya me voy, y con esta yo me despido. Solo espero que este relato nunca se quede y en el olvido. Y recuerda a tu viejo amigo, nunca olvides esta canción. Si tu mujer se va con otro, le queda ya esta maldición.